la puerta de tu casa, sentí que se me paraba. En la puerta de tu casa, mami, sentí que se me paraba. El relojito de pulsera en la cartera llevaba. Olvidar.